no van a estar contigo. Porque ellos saben que después del primer trago, quien te aguanta, quien te entiende, quien te calla, que no salga, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. No me molestes más. ¡Oh, la vida!